RCN presenta Culto de Gloria. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía de Radio Emaús a esta hora de la tarde, en este día jueves, donde ya estamos iniciando la transmisión en vivo de este culto de gloria, de este culto especial que tendremos ya en unos minutos más tarde. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que todos juntos podamos ser grandemente bendecidos en este culto especial que ya en pocos minutos comenzaremos a desarrollar y por supuesto a compartir también con todos ustedes. Antes de comenzar también a compartir todos los momentos que se están viviendo en el templo, queremos ir a la presencia del Señor y por supuesto queremos invitarles a ustedes también a que nos acompañen a este momento de oración. Padre eterno, Señor, en esta hora te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que tú nos entregas de poder congregarnos, Señor, una vez más y compartir con nuestros hermanos, Señor, ya este culto de gloria, Padre eterno. Pedimos que tu bendición esté sobre nosotros y también que esa bendición, Padre eterno, y ese Espíritu Santo pueda fluir a través de estos medios de comunicación y pueda llevar esa bendición a cada hogar, a cada familia, a cada persona, Dios mío, que a esta hora está necesitada de ti. Pedimos, Padre eterno, que tu presencia pueda acompañarles hoy y pueda estar también en el desarrollo de lo que va a ser este culto, Señor, para que puedas recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza que hoy cada uno de nosotros hemos venido a entregar, Señor, hasta este lugar. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición, Dios mío, que viene de lo alto, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De esta manera entonces ya damos inicio a lo que es esta transmisión en vivo y en directo a través de Radio Emaús y Televida. Aprovechamos esta oportunidad de poder saludar a todos nuestros hermanos, a todos aquellos auditores que están a través de Radio Emaús, ya sea en Chillán, en Chillán Viejo, en San Ignacio, en Angol, Padre Las Casas, Panguipulli, por supuesto en San Carlos. Les extendemos esta bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que puedan permanecer en nuestra sintonía y de esta manera ser bendecidos a través de todo lo que estaremos llevando hasta su hogar. También a nuestros hermanos que están a través de Televida, les enviamos este cariñoso saludo y esperamos que puedan recibir de esta bendición que en esta tarde Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en el templo tenemos ya a nuestro hermano Mario Fuentes, que nos estará comentando todo lo que está ocurriendo estos minutos previos a lo que es este culto de gloria. Hermano Mario, saludarle, ¿cómo está usted en esta tarde? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Katy, y Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están a través de la sintonía. Nosotros contentos de poder estar a esta hora de la tarde, cuando ya se acercan las 20 horas, que pronto ya daremos inicio a este culto, culto de gloria. Le damos gracias al Señor por su presencia, mientras los hermanos comienzan a llegar, muchos ya listos, prestos. Comentar que en forma especial vienen siempre, está hace un par de cultos atrás, está llegando un grupo de hermanos de Bulnes, hermana Katy, y que ya hicieron su llegada acá por la puerta principal. Mientras tanto, los hermanos todos preparados, muy atentos para que en un par de minutos más ya podamos compartir con los hermanos de lo que es las alabanzas, de todo esto lindo que conlleva a este culto acá este día jueves, hermana Katy, jueves 3 de mayo, imagínese. Así es, ya ha avanzado bastante rápido este año y esperamos que nuestros hermanos puedan aprovechar esta oportunidad de congregarse hoy junto a nosotros. Buena toma tenía ahí usted, hermano Mario, y se veía a sus espaldas a nuestros hermanos que han ido llegando. Yo veía desde acá una buena cantidad de hermanos, no sé, ¿usted me ratifica eso? Sí, hay una buena cantidad de hermanos presentes en esta tarde acá en este lugar. Esta tarde está rica, no hay señales de lluvia, no hace frío, así que está muy agradable para venir a este lugar. Comentarles sí, que hay muchos hermanos que están delicados de salud, que están enfermos, resfriados. Quiero enviar un saludo especial a nuestro hermano Jesús Parra, que he sabido por ahí que está delicado de salud y que probablemente nos esté escuchando, mirando. Un saludo especial para nuestro hermano Jesús y familia, que deben estar ahí todos juntos, reunidos, hermana Katy. Sí, me sumo a sus saludos para nuestro hermano Jesús, integrante también de nuestro equipo de trabajo. Enviarles las más ricas bendiciones del Señor y esperar que se mejore pronto, y a través de él también a todos nuestros hermanos que están a lo mejor enfermitos, que están en sus camas, que a lo mejor no pueden salir de sus casitas por los mismos resfriados. Los cambios de temperatura un poco, hermano Mario, en este tiempo también se hacen notar en la salud, así que esperamos que nuestros hermanos puedan ahí fortalecerse en el Señor, que Dios pueda hablar a través de estos medios también en esta noche. Esa es nuestra fe, nuestra confianza, y esperamos que nuestros hermanos puedan también tener esta misma convicción y tener este tiempo, separar este espacio para poder congregarse a la distancia junto a nosotros. Dios ha provisto de estos medios de comunicación, de la televisión, de la radio, para que así muchos de nuestros hermanos, muchos amigos que se unen a esta hora, puedan también recibir todo lo que nosotros vamos a estar desarrollando en este culto, las alabanzas, la palabra, todo eso hermoso que viviremos en esta tarde. Y hermano Mario, ahí nuestros hermanos camarógrafos hacen una muy buena toma del templo. También veíamos ahí aquellos que han ido llegando hasta esta hora, bien abrigaditos algunos de ellos con sus chaquetas, ¿cierto? Con sus abrigos. Y esperamos que nuestros hermanos también se animen a esta hora y puedan acompañarnos en unos minutos más. Ya estaremos iniciando con este culto de gloria y esperamos recibir una vez más palabra del Señor, hermano Mario. Así es, hermana Katy. También podemos divisar a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, que también anda saludando, mirando, viendo detalles, preocupado del aire acondicionado. Como usted lo dijo, igual hay muchos hermanos que están en sus hogares calentitos y salen al aire y no se abrigan, entonces ahí los pilla el aire y por eso que después se resfrían. Importante poder cuidarse, taparse bien la boca, la nariz, que es lo que nos afecta, hermana Katy. Así es, hay que tener mucho cuidado ya en este tiempo un poco cambiante. Y hermano Mario, ahí a sus espaldas podía ver que ya estaba el coordinador en el altar. Nuestro hermano Jonathan Roa, hermana Katy. Sí. Nuestro hermano Jonathan Roa, quien estará coordinando, si no me equivoco, es la segunda vez. Así que pronto vamos a compartir con todos los hermanos, con todos los amigos que están a través de la sintonía. Vamos a compartir de las alabanzas. En este momento se está dando comienzo ya. Y también se me viene a la memoria, hermana Katy, el hermano César Montesino. Vaya para él un saludo especial en esta tarde. Por supuesto, también nos unimos a ese saludo y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Les motivamos a que se mantengan en nuestra sintonía y ya estaremos compartiendo con ustedes todas las alabanzas, todos estos momentos especiales y, por supuesto, lo más importante dentro del culto, que es la palabra del Señor ministrada hoy a través de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Así que manténganse en nuestra sintonía, quédese junto a Radio Emaús, junto a Televida, junto a nuestra señal online, y pueda también usted estar gozándose junto a estas hermosas alabanzas que ya estará en pocos minutos entonando el grupo Renuevo y a las cuales todos nos unimos y compartimos también estas alabanzas al Señor, hermano Mario. Así es, en este momento hay un periodo de oración. Ya pronto vamos a compartir con los hermanos de lo que son las alabanzas para que también se vayan tomando ese gozo en sus hogares, los que nos están escuchando, y porque sabemos que hay una bendición acá en este lugar, hermana Katy, y llegan los hermanos, siguen llegando hasta este lugar. Nos alegramos por aquello, creemos que muchos más van a llegar a esta hora. Sabemos que algunos vienen saliendo del trabajo en este horario, así que durante los primeros minutos de inicio del culto también muchos más se vienen acercando. Lo importante es que si usted nos viene escuchando, si a lo mejor usted viene saliendo de su trabajo y no sabe si irse para su casita o pasarse acá a la iglesia, le motivamos a que venga hasta este lugar y pueda compartir junto a nosotros. Hoy hay una bendición especial para nuestra vida y es lo que queremos que usted también pueda obtener. Pueda tener ese gozo de poder estar junto a todos nuestros hermanos adorando el nombre del Señor y recibiendo una vez Amén. Más esta palabra que es para nuestra vida. Sí. Y en este momento comienzan las alabanzas, hermana Katy, comienza Amén. La fiesta en el Señor y esperamos compartir con los hermanos y que también se gocen ellos a través de lo que vamos a colocar, a través de esas hermosas alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. Amén. ¿Cuántos están agradecidos del Señor en esta noche? Amén. Bueno, a ustedes ya los saludé, mis hermanos. Y en esta hora quiero saludar también a aquellos que se han agregado a esta reunión, ¿cierto? Y a todos aquellos que nos ven a través de la televisión y a aquellas personas que nos escuchan a través de los distintos días. Maús, que la bendición del Señor sea alcanzándolos a ustedes donde quiera que se encuentren y que en esta hora puedan ser bendecidos y que el Señor pueda hablar a sus corazones, ¿ya? En esta noche quiero compartir una porción de la palabra que se encuentra en Salmos, capítulo 24. Si tiene su Biblia, por favor, le voy a invitar a seguir la lectura conmigo. Este salmo se titula El Rey de Gloria y dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Denle un aplauso al Señor. Nosotros estamos en este lugar, ¿para qué? Para bendecir el nombre del Señor. Si bien Él nos bendice y nos alcanza con sus cuerdas de amor, ¿cierto? Muchas veces nosotros somos ingratos, por decirlo de algún modo, y nos olvidamos de Él, pero Él jamás se olvida de nosotros. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es darle gracias por todas las bendiciones que el Señor nos tiene preparados desde ya. Quizá hoy usted está pasando por alguna dificultad o por alguna dolencia en cuanto a lo físico o a lo emocional. Pero déjeme decirle de que el Señor tiene su tiempo para actuar. El Señor sabe cuándo hace las cosas y quizás nos hace pasar por esas dificultades, problemas o aflicciones por algún propósito. Pero tenemos que tener en claro de que Dios es fiel. Y nosotros en esta hora lo único que tenemos que hacer es alabar, glorificar, exaltar el nombre del Señor. Poner su nombre en alto porque Él es Dios. Él es el Señor de nosotros. Él es quien nos gobierna. Él es el fundador del mundo. Él es aquel que es santo. Él es tres veces santo. Él es el príncipe de paz. Él nos da consuelo. Dejó a su consolador, que es el Espíritu Santo, que está entre medio de nosotros. Y en esta hora tenemos que solamente disponer nuestro corazón para alabar y exaltar y glorificar todo lo magnífico que es su nombre, ¿ya? Así que en esta hora voy a dejarlos con el Grupo Renuevo para que juntos podamos exaltar y glorificar todas las maravillas que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Yeah. actividad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces mejores, todo el pueblo aclame la grandeza de Jehová, de que es y quien será, y que siempre reinará. Yo puedo danzar de alegría y gozo, nada puede detener su poder. ¿Está gozoso en esta noche? Amén. No pierda ese gozo, ya que ahora vamos a hacer algo muy importante también, que es ir a la oración. Así que yo le voy a invitar a ponerse lo más cómodo posible, si gusta estar de pie, arrodillado, sentado, para ir a la presencia de nuestro Señor. Y en esta hora vamos a orar específicamente por la familia de nuestro ministerio. Y por sobre todo, vamos a orar también por la familia pastoral. Amén. Así que juntos inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hasta aquí, Señor, te hemos sentido. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros y te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor. Yo sé que durante este culto vendrán muchas más bendiciones. Pero en esta hora, Señor, junto a mis hermanos, quiero orar específicamente por la familia de este ministerio, Señor. Sé tú llenándolas de tu presencia, Señor. Sé tú llenándolas de tu poder, de tu unción, Señor, de tu bendición. Que nunca falte, Señor, tu bendición en cada hogar aquí representado, Señor. Si bien no está toda la congregación en esta hora, pero en esta hora, Señor, yo te pido de forma especial que tú sigas con nosotros, Señor. no solamente con los que estamos aquí, Señor, en esta hora, sino que también por cada miembro, Señor, de este ministerio. También, Señor, te presento la vida de cada una de las personas que nos están escuchando en esta noche, que nos están viendo en esta noche, Señor, mediante los distintos medios de comunicación, Señor. Que tu bendición los alcance donde quiera que estén, Señor, en esta hora. Que tu cuidado, que tu protección, Señor, y que tu Espíritu Santo permanezca con ellos, Señor, así como está en esta hora con nosotros, Señor. También yo te presento de una forma muy especial por la familia pastoral, Señor, por el pastor, nuestra pastora, Señor, sus hijos. En esta hora, Señor, que toda bendición del cielo esté con ellos, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nunca se aparte de ellos. Que tu presencia, Señor, y tu poder los pueda guiar, Señor, a la perfecta voluntad que tú tienes, Señor, para con ellos. Y así también que nuestro pastor, Señor, nos pueda guiar a nosotros como su congregación, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en esta noche, por todo lo que tú vas a hacer, Señor, durante este culto, Señor, lo que resta de este culto, y por todo lo que tú vas a hacer por esta semana, Señor, que ya está a unos días de terminar, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nosotros podemos adorarte, Señor, con libertad. Gracias, Señor, te damos porque podemos en esta hora hablar contigo, Señor, mediante la oración, con toda libertad, Señor, porque podemos dar a conocer tu nombre en este país con toda libertad, Señor, privilegio que muchos países no tienen, Señor, pero en esta hora yo te doy gracias por toda esa bendición, Señor, que tú tienes para con nuestro país y sobre todo para con nosotros, con esta congregación, Señor, y te doy gracias también por la bendición que tú ya has puesto y seguirás poniendo, Señor, en la familia pastoral, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo y en esta hora yo declaro, Señor, que nos levantamos renovados, nos levantamos, Señor, de esta oración fortalecidos y con mucho ánimo, Señor, para poder seguir alabando, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Siendo más. adoramos, Jesús, en esta hora. Eres digno, Jesús. Sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús, me sigas el Señor. Sacrificio en la cruz, por eso te damos gloria a ti, Jesús, porque solamente tú eres digno, Jesús. Gracias por tu muerte en la cruz, gracias, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Y te damos gracias por la muerte en la cruz en el Calvario. Ahora podemos decir que tenemos vida y vida en abundancia. Oh, eres digno, Jesús. Señor, Señor. Señor, mi Dios, tu nombre yo Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria. Maravilloso, Señor. Hermosa presencia de Dios hoy. Damos gracias al Señor por su amor, misericordia, por su bondad en esta hora. Qué bueno es el Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, por favor, tiéndale la mano, salúdele. Bienvenidos en esta noche. Qué bueno tenerles aquí. Qué bueno es compartir con ustedes hoy. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos con todo nuestro corazón su asistencia. Ya tenemos a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos en el altar. Prontamente estaremos escuchando palabra del Señor. Ya después de haber escuchado estas hermosas alabanzas, también dirigidas por el grupo Renuevo, y que esperamos que cada uno de ustedes que han estado en nuestra sintonía hasta esta hora hayan sido bendecidos como lo hemos sido nosotros también, y todos nuestros hermanos que se han reunido en este lugar para disfrutar de la presencia del Señor en medio de esta alabanza que nace del pueblo de Dios. Y prontamente estaremos escuchando este mensaje que nuestro pastor hoy estará ministrando también, y por supuesto esperamos que puedan estar muy atentos todos nuestros hermanos compartiendo junto a nosotros. Y tenemos el tema también de lo que es el mensaje que nuestro pastor estará ministrando en esta tarde, que lleva por nombre Tu Talento. Es el mensaje que nuestro pastor hoy estará ministrando y estará tomando como referencia bíblica en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 19. Hermano Mario, ¿qué le parece a usted este hermoso mensaje que vamos a estar escuchando en pocos minutos más? Sí, será un mensaje interesante por lo que el tema se refiere. Tu Talento, así se llama el tema de hoy, que usted acaba de decir, de la serie Ministerio y Mayordomía. Por el momento, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos ya se encuentra en el altar, ya está conversando con la congregación y dando a conocer lo que viene para adelante ya en estos tres días, ya viernes, sábado y domingo. Y todos los hermanos atentos a lo que él se está refiriendo en este momento. ¿Sí le puedo comentar, hermana Katy? Que hay un buen grupo de hermanos, bastantes hermanos presentes en este día acá en la ciudad de Sillán. Así se ve a sus espaldas, hermano Mario, un lindo número de hermanos. Lo podíamos ver también y podíamos apreciar en las imágenes que se iban dando durante las alabanzas, y una gran cantidad de hermanos que han podido llegar hasta este lugar. Nos alegramos por aquello y sabemos que hay muchos más que están a través de la sintonía, ya sea de la radio, de la televisión o del internet, y que se unen también hasta a esta transmisión y son parte de lo que es este culto especial de este día jueves, hermano Mario. Así es, y nuestro pastor se refería a lo que es el congreso, que este día sábado es el último sábado ya en la que se lleva el congreso, y que es en Padre Las Casas, invitando a la membresía a que puedan asistir, que puedan llegar hasta ese lugar entre hermanos, que puedan viajar y hacerse presente en ese lugar, y no olvidar que nosotros igual estaremos transmitiendo a través de radioemisoras Emaús todo este congreso a partir de las 15 horas, mi hermana Katy. Así es, el matrimonio en la obra de Dios es el lema que tendrá ese día sábado el congreso ahí en Padre Las Casas, así que esperamos que nuestros hermanos también puedan estar muy atentos. Ya hemos estado transmitiendo, hermano Mario, durante un poquito más de un mes, 5 congresos ya que se han estado transmitiendo en diferentes ciudades, y que cada uno de ellos también ha sido una bendición para quienes hemos podido estar escuchando. Así que sabemos que este ya cierre de ciclo de los congresos también va a ser una bendición especial para nuestros hermanos. Así que todos muy atentos, ahí son temas enfocados a la familia, al matrimonio, al papel de la mujer en la obra, como ayuda idónea. Así que esperamos que nuestros hermanos y hermanas puedan estar todos muy atentos y sintonicemos ahí la radio y la transmisión que se va a estar realizando desde Padre Las Casas. Así es, y ahí hemos estado en contacto ahí con nuestra hermana Tracy, quien está ahí presente y haciendo contacto con los hermanos que están acá en la ciudad de Chillán para poder llevar todo esto a través de la radio. Así es, un gran trabajo que se está realizando cada día sábado, hermano Mario, así que esperamos que no se pierdan la oportunidad y no desaprovechen la oportunidad nuestros hermanos de que tienen de poder gozar de estas transmisiones en vivo que se están realizando para que ellos también puedan obtener estos temas y estos estudios que se realizan en las diferentes ciudades, en las diferentes iglesias pertenecientes, por supuesto, a la corporación Siloé en Movimiento. Y también recordar para ese día sábado, hermano Mario, que tenemos acá en el templo, en Chillán, lo que es el culto de gracias, así que esperamos que cada uno de nuestros hermanos puedan también separar ese horario. Comienza a las 19 horas acá en el templo, un mensaje, una palabra del Señor también para nuestra vida, así que ahí nuestros hermanos a agendar este fin de semana. El día sábado acá en Chillán a partir de las 19 horas tenemos el culto de gracia. Y también el día domingo 6 de mayo el culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Nosotros también en RCN Invita a partir de las 9:30 llevando todas esas invitaciones y esa información a nuestros hermanos para que se motiven y puedan asistir a ese culto de celebración. Así es, hermana Katy. En este momento nuestro pastor también estuvo comentando lo que se viene ya el cambio de hora en unas dos semanas más aproximadamente, si no me equivoco, el día sábado 12 de mayo. En este momento nos preparamos para escuchar una alabanza y nosotros queremos compartirla con nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía. Hay duda y temor. Aleluya. Hermosa alabanza estábamos escuchando, dirigida por el grupo Renuevo, que lleva por nombre Creemos, ahí que con mucho ánimo cantaban nuestros hermanos también en la congregación. Y nosotros ya preparamos nuestra vida, prontamente estaremos recibiendo palabra del Señor, hoy ministrada a través de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Y este mensaje lleva por nombre Tu Talento, y usted lo puede buscar, la referencia bíblica que estará ocupando nuestro pastor, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 19. Usted puede estar leyendo esa cita bíblica y entendiendo un poco más de lo que se va a tratar este tema, por supuesto, de la serie Ministerio y Mayordomía. Así que todos muy atentos, esperando que comience este mensaje y, por supuesto, nosotros ahí recibiendo esa instrucción que Dios tiene para nuestra vida en esta tarde de día jueves, hermano Mario. Así es, mi hermana Katy, en este momento tenemos un periodo de adoración al Señor, de donde nos preparamos nuestro corazón, nuestra mente, para recibir ya el mensaje de la palabra del Señor que lleva por nombre Tu Talento. Vamos a escuchar. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Y allí adoraré. Yo adoraré. adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Rey de Gloria. Ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Maravilloso Dios, eterno Dios. Gloria al nombre del Señor. Si tiene su Biblia, por favor, busque en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 19. Mateo 25, versículo 14 al 19, leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este momento y por este tiempo que tú nos brindas para poder tener tu palabra, Señor, para nuestra vida. Permítenos en esta noche, que en estos minutos que vamos a emplear para administrar a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas que han llegado hoy, Señor, pueda tu palabra producir en cada corazón y vida, oh Dios mío, algo especial. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que esa gracia divina tuya fluya poderosamente. Lo pedimos para la gloria tuya. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe? Dentro de los años que llevo como pastor, he predicado muchas veces acerca de la parábola de los talentos y he extraído también ciertos parámetros en los cuales hemos enfocado una y otra vez esto. Y hoy por la mañana, mientras le preguntaba al Señor qué debía hablarles, de nuevo nace esta parábola. Digo: Señor, pero he predicado tantas veces de ella que hasta yo me aburriría de escucharla de nuevo, en el buen sentido lo digo. Pero el Señor guardó silencio y no me dijo ni sí ni no, y yo traté de buscar otra cosa, pero no funcionó. Así que vamos a hablar acerca de tu talento. De eso vamos a hablar, de tu talento. Levante la mano los que tienen talentos. Bueno, les voy a informar que deberían haber levantado todos la mano. Voy a enseñarle algo que lo he enseñado en otras oportunidades, pero que es algo práctico: la diferencia entre el talento y el don. Porque a veces se confunde, dice: hoy tiene un talento, hoy qué lindo su don. Pero bueno, ¿es un talento o es un don? Entonces hay que hacer la diferencia. Y ante esto, primero, antes de entrar al tema, vamos a aclarar este punto para que usted lo tenga claro. El que lo tiene claro, gloria a Dios por eso, pero el que no, escuche atentamente. ¿Qué es un talento? Los talentos en sí son naturales. Los dones son sobrenaturales. Ante eso ya marcamos una diferencia. Los talentos entonces son naturales, pero los dones son sobrenaturales. Los talentos son heredados de los padres hacia los hijos por alguna capacidad que dejan y heredan. De tal palo, dice por ahí un dicho, tal astilla. Los dones son recibidos de parte de Dios. O sea, Dios da dones. Los talentos se reciben en el nacimiento. O sea, mientras uno nace, va adquiriendo esos talentos innatos que tienen los padres, ¿ya? Son habilidades naturales. Pero los dones se reciben al momento del nuevo nacimiento. O sea, cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús. Viendo esto, entonces, tanto las personas salvas como las no salvas en cuanto a los talentos, tienen talentos, todas, absolutamente, las salvas y las no salvas. Y hay muchas personas que increíblemente, no siendo salvas, son muy talentosos, tienen habilidades musicales, habilidades artísticas, habilidades atléticas, habilidades para las matemáticas, en fin, podríamos agregar muchas cosas a eso. Pero solo las personas salvas tienen dones. Los que son miembros, por supuesto, de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, la cual, por supuesto, es su cuerpo. Entonces, una persona no salva puede quizás imitar algún don, pero no es algo que ha recibido de parte de Dios, porque las personas no salvas no tienen dones. Ahora está entendiendo la diferencia, ¿no? Entonces, cuando usted escuche cantar por ahí a alguien que no es cristiano y dice, oye, el don lindo que tiene. No, hermano, es un talento. ¿Ya? Y cuando usted escucha a alguien cantar en la iglesia muy lindo, dice, oh, el talento lindo. Anda y todo al revés, hermano. No, este es un don. ¿Me está entendiendo? Sigo entonces para que usted me entienda mucho mejor todavía. Cuando hablamos de los talentos, un hombre puede ser profesor, hablando de que tiene el talento de profesor, o sea, muy talentoso en cuanto a la instrucción, la enseñanza, y puede él hacer o puede ejercer la enseñanza en la escuela pública, en una universidad de prestigio, y puede estar ahí haciendo clases por años, ser reconocido y ser un profesor excepcional por todos sus colegas reconocidos, increíblemente. Puede ser muy talentoso cuando se trata de las habilidades de oratoria o de comunicación, de planteamiento de temas. Incluso puede llegar a ganar un premio, incluso al mejor profesor del año. Pero sigue siendo un talento si no es cristiano. ¿Está escuchando? Este mismo hombre, para que lo entienda mejor, este mismo hombre que es un buen profesor en el colegio, en la universidad, este mismo hombre, al creer en el Señor Jesucristo, puede no recibir el don de maestro. No porque enseñe en el colegio o en la universidad, puede decir, yo puedo enseñar acá, porque acá tiene que operar el don. ¿Me está entendiendo? Los dones espirituales son determinados por Dios, no por nosotros. No es del que quiere ni del que puede, sino es de quien Dios tiene misericordia. Entonces, si él tiene el talento, aunque acepte al Señor, puede que no reciba el don de maestro. Y ese talento natural que puede poseer, sin duda ese hombre, claro, va a ejecutarlo, pero no es un don. Si bien el mismo hombre puede recibir el don de maestro, claro que sí, sería distinto. Porque ese don de maestro estaría mucho más allá y por sobre cualquier talento natural de enseñar que hubiese tenido antes de recibir al Señor. O sea, la diferencia sería enorme. ¿Me está escuchando? Si vemos entonces lo que es el talento, para ser totalmente efectivos en cuanto a talentos, los talentos deben ser desarrollados. Los talentos se desarrollan. Una persona que tiene habilidades musicales, mientras más entrene, vamos a poner, o mientras más ensaye, mientras más practique, va a desarrollar mucho mejor ese talento. ¿Es así o no es así? Pero en cambio los dones deben ser ejercitados. Y esto solo puede suceder en la medida en que el creyente permanece espiritualmente sano y cree en el Señor. Hemos visto en la historia de grandes hombres de Dios que increíblemente Dios les enseñó a tocar el piano sin haber tenido ni un solo profesor. Entonces usted dice, qué talento, ¿no? Ese es un don de Dios. Ahora dice usted, ¿le habrá enseñado partitura al Señor? Bueno, no pregunte eso, pero ¿cómo toca ese hombre? Es increíble. Entonces, cuando hablamos de los talentos naturales, se tienen que aprender. porque son naturales. Entonces usted puede aprender a tocar un instrumento y puede hacerle empeño y va a aprender porque va a tener un cierto talento. En algunos casos demanda muchos años para poder producir ese talento. La práctica misma, puedo decirlo así. Entonces, incluso muchos atletas no solo tienen talentos naturales, sino también han desarrollado esos talentos por medio del duro trabajo y años de práctica. Entonces, pareciera que son sobrenaturales, pero en realidad es un talento que se ha desarrollado en el tiempo por toda la dedicación que le brindan a ese talento. ¿Me está escuchando? Pero cuando hablamos de los dones entonces son espirituales, y en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, Él entrega dones, reparte dones en su pueblo, y cuando nosotros hacemos el ejercicio apropiado para este don espiritual, entonces vamos creciendo, vamos madurando y vamos entendiendo las cosas espirituales. Ese es el proceso diferente que existe entonces en ese sentido. Cuando vemos entonces los talentos que poseen, por ejemplo, los creyentes, porque también los creyentes poseen talentos. ¿Me está escuchando? Esos talentos que poseen los creyentes deben ser sometidos y consagrados al Señor. O sea, si usted tiene un talento, debe ser sometido y consagrado al Señor y deben ser usados para el honor de Dios. Alábale si puede. ¿Ya? Para el honor de Dios, para la gloria de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Un tecladista, ya que tenemos uno aquí que toca, ¿no? ¿Cierto? El tecladista, hábil, tocando en el culto para el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? Entregando su talento para la honra y la gloria del Señor. ¿Usted tiene algún talento que pueda entregar para la gloria y honra del Señor? Ahora, si vemos los dones, en el paralelo esto, los dones son dados por Dios para hacer fructificar la vida de Dios, como se expresa en el cuerpo de Cristo, o sea, tal como que tiene que ir edificando el cuerpo de Cristo constantemente. Entonces, cuando el cuerpo está sano, la vida de Dios es manifestada y Dios se glorifica y Dios fluye en medio de esa iglesia, porque es un don de Dios el que está operando ahí. Entonces, hay una diferencia entre talentos y dones. Ahora usted se pregunta, dice, ¿cuántos talentos tendré? ¿Cuántos dones tendré? Vamos a ver este tema entonces. Recién, esto es toda la introducción nada más, ¿ya? Ahora, quiero que entremos a esta realidad. Nosotros leímos aquí esta parábola, parte de esta parábola de los talentos. Tenemos que entender algo y hacernos esta pregunta. Si Dios es dueño de toda mi vida, entonces también es dueño de mis talentos. Entonces significa que yo debo darle cuenta al Señor de mis talentos. Normalmente los cristianos tienen el pensamiento de que mientras están en Cristo Jesús, ellos darán cuenta al Señor, porque dicen, ahí yo recibí del Señor. Antes no, yo estaba en las tinieblas, en el pecado, en la maldad, así que no tengo que dar cuenta. Sin embargo, Pablo hace una aclaración en Corintios y dice que vamos a tener que darle cuenta al Señor mientras estuvimos fuera del cuerpo y en el cuerpo. Ay, se me complicó la historia, dice usted. ¿Cómo es eso, pastor? No le voy a tratar de explicar todo, solamente dándole a entender en cuanto a esto de los talentos. Dios le ha dado a usted talentos. ¿Cuántos? No lo sé, no lo sé. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, marca Pablo allí algo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual de entre vosotros o que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Vuélvame la, por favor, la ecualización, hermano. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y aquí hay muchos miembros, Porque cuando estamos hablando del cuerpo humano, también hablamos de la iglesia. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Alábale. Ah, qué bueno. ¿Te imaginas todos predicando aquí en el culto? ¿Y quién escucha? ¿Te imaginas todos de portero? ¿Y quién se sienta? O sea, estoy dando una idea loca. Bien, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, aquí está hablando de lo espiritual, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Mira, también es un don servir. Oh, y ese don que me gusta a mí, dice el hermano. Ya. Dice, o si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahí está dando un ejemplo de alguna forma de los dones que pueden operar dentro de la iglesia. Y hay muchos, muchos más, por supuesto, muchos más. Veamos ahora otra cita. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 12. Voy a leerle estos versículos para que pueda entender. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vuelvo a leer este versículo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, me gusta aquí, las hace uno y el mismo Espíritu. Aleluya. Repartiendo a cada uno en particular como Él. Ahora no se enoje, por ahí dice también Pablo lo aclara, dice procurad los dones mejores. Eso es de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que usted quiere servir a Dios, de acuerdo a lo que usted quiere hacer para el Señor, claro que sí. Pero tampoco significa que usted va a recibirlo, simplemente dice procurad los dones mejores. Y seguramente si usted los procura y hay un buen sentir, un buen corazón, un buen deseo, un buen anhelo, posiblemente Dios, amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué leí estas citas? Porque aclara un poco lo que vamos a hablar. Porque debemos entender esto. La palabra talentos aparece en esta parábola, ¿no? Jesús habla acerca de esto y enseña acerca de esto, y nosotros debemos llevarlo a este tiempo. Hay capacidades y hay talentos en su vida, y es una verdad. Y como hay capacidades y talentos también en las personas sin Cristo, pero ahí es donde nosotros marcamos la diferencia, porque si hay algún talento en nosotros, ha sido de alguna forma para que nosotros podamos servir al Señor. Nosotros somos mayordomos. Y puedo decirlo así, nada es nuestro. Todo lo ha permitido Dios. El que usted nazca en cierta familia, el que tenga cierto padre, cierta madre, el que tenga ciertos talentos, ciertos dones, bueno, ahí usted lo va entendiendo y todo lo permite Dios. Así que en esta noche vamos a reflexionar un poquito acerca de esta parábola y vamos a ver otros aspectos importantes. Hemos visto muchos aspectos de esta parábola, pero trataré en lo posible de hilvanar lo que necesitamos conocer en esta hora. Ahora, esta parábola no hace referencia a dinero, como si Dios entregara dinero a las personas, a nuestras vidas. ¿Ya? Yo quiero que entienda esto. Realmente creo que aquí Jesús está hablando de esas cualidades, de esas habilidades específicas con las que Él nos ha llamado para que nosotros podamos servirle. O sea, piense por un momento. Usted sabe que David era bueno para... ¿Para qué era bueno David? Exacto, la onda. Me gustó, hermana María, estaba despierta usted. Eso me gustó. Era bueno para... usar la onda. Ahora imagínese si David no hubiera tenido ese talento. ¿Cómo mata a Goliat? Bueno, dice, no, pero es que lo mató con la espada, le cortó la cabeza. Sí, pero primero tuvo que pegarle un medio piedrazo. Ese talento que tenía David, Dios lo usó para su gloria. ¿Estamos entendiendo? Era un talento natural, porque era un don de Dios usar la onda. No aparece dentro de los dones. No sé si está entendiendo. No aparece dentro de los dones. Los dones vienen de Dios y son para edificar a la iglesia. Entonces imagínense aquí nosotros edificando a la iglesia puro ondazo. Estoy tratando de darle a entender eso. O sea, es un talento y David tenía ese talento y Dios usó ese talento que David tenía para matar a Goliat. Para glorificarse en medio del pueblo de Israel, para mostrar que él podía usar a quien él quisiera y podía libertar a su pueblo del enemigo que viniera contra ellos. O sea, eso es lo que Dios estaba marcando allí. Entonces, aquí Dios lo que está hablando es de las cualidades, de las habilidades específicas con las que él de alguna forma nos ha dotado desde nuestro nacimiento. ¿Para qué estamos con cosas? Si estuviera hablando de dinero, ¿cómo nace usted? ¿Nace con plata? Está bien que los niños nazcan así, po. ¿Cierto? Pero no vienen con ningún billete. Ahora, todo el mundo sabe, se utilizan ciertas frases, dice, este niño viene con una marraqueta debajo del brazo. Y uno busca la marraqueta y no está en ninguna parte. Pero es un dicho, como que va a traer una bendición. Es una forma. Pero aquí Jesús no está hablando de dinero, sino que está hablando en realidad de esos talentos o capacidades que usted y yo tenemos. ¿Tiene talentos? Ahora, entendió que todos tenemos algún talento. Ahora, llegamos desnudos a este mundo, no se sonroje. Pero en nuestro ser tenemos esa semilla dada por Dios, que viene también de nuestra familia, talentos y habilidades especiales con las cuales vamos, vamos a, de alguna manera, seguramente a tener nuestro sustento si la sabemos producir, si la sabemos utilizar. Seamos honestos, mucha gente que tiene talento sobrevive por su talento. ¿O no? Ahí es increíble, hermano. Tienen un talento increíble para pintar, para dibujar, para, ayúdeme usted, para... Si hubiera aquí el profesor Jirafal, diría ta, ta, ta. Ya, ya. Se supone que todo se vende, pero me refiero yo al talento: el talento de pintar, dibujar, iba por ahí, ¿no? De hacer muebles, porque hay que hacerlos primero antes de venderlos, ¿no? O no creo que usted venda el mueble primero y después lo haga. No, hay que hacerlo para poder venderlo y todo. O sea, hay talentos, porque seamos honestos. No sé, usted se pone a hacer un mueble y le queda al revés. Pero ese hermano o esa persona hace un mueble y le queda pero extraordinario. Oh, no, el talento que tiene. No es un don, tiene un talento. ¿Me entiende? Hay habilidades. También yo me impresiona con esas habilidades manuales que hacen algunas hermanas que tienen. Yo no sé cómo hacen unas cosas tan chiquititas, unas rosas, unas cuestiones de... ¿Cómo que se llaman esas de...? Crochet, esas cosas increíbles. Y uno dice, yo me vuelvo loco haciendo eso. No sirvo para eso. La motricidad fina que tienen es increíble. Entonces es un talento. Ya, pero dejemos eso de lado. Ya me entendió. Perfecto. Ahora, Dios nos ha entregado, hermano querido, cosas valiosas. Los talentos representan ese valor que tenemos de parte de Dios. Hay gente que dice, es que yo soy pobre, yo no tengo nada. Pero tienes talentos que si tú los utilizas van a crecer. Y esos talentos van a producir algo extraordinario en tu vida. Pero hay gente que no lo comprende. Hay un problema serio en ese sentido. ¿Cuántas personas menosprecian lo que son? Y más aún, menosprecian lo que Dios les ha dado. Puede que parezca poco o insignificante lo que usted ha recibido, pero es algo valioso porque sin duda Dios lo ha permitido. Ahora, piense qué sería de usted, hermano o hermana, si no tuviera ni una sola habilidad. Imagínese, sin ninguna habilidad. No sabe nada de computación, no sabe nada de carpintería, no sabe nada de albañilería, no sabe nada de banquetería, no sabe nada de hacer aseo, no sabe ni una cuestión, no sabe cortar el pelo, o sea, no. ¿Qué sería de usted? Ahora piense un ratito, no llore, tranquilo. Pero es una verdad, ¿qué sería de usted si no tuviera una habilidad? Si no tuviera un talento. Si usted no tuviera ni una sola habilidad. Entonces usted debe entender que tiene algo valioso en su vida. Y Dios lo ha permitido. Usted ha nacido en una familia y de esa familia ha heredado ciertas habilidades. Yo recuerdo siempre mis hermanos mayores más que yo. Pero todos veníamos de una familia y mi padre comenzó a hacer muebles de coligua. Y todos mis hermanos hacíamos muebles de coligua. Así que yo sabía ya mi profesión. Y todos hicimos muebles de coligüe, tejíamos y hacíamos cosas increíbles, lindas, bonitas. Había una habilidad. Y de repente por ahí uno de mis hermanos dice, me gustaría volver a hacer muebles de coligüe otra vez. Porque tienen esa habilidad, está ahí. ¿Me entiendes? Pero en este sentido, si no tuviéramos una habilidad, entonces ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Alguien dice, no, yo soy albañil y he aprendido de a poquito. Pero aprendió, o sea que nació esa habilidad. Usted la encontró y comenzó a darle uso y comenzó a crecer. Entonces lo que tenemos que hacer es ser agradecidos con Dios. Porque Él nos ha dado talentos. No nos vamos a meter al lado de los dones, ¿ya? Esta parte es netamente de los talentos. Así que usted piensa que no tiene nada porque dice, oh, el don que tiene el hermano, me gustaría. Pero tienes un talento. Y si tú usas ese talento que Dios te ha dado para la gloria de Dios, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios se va a glorificar a través de ello. Nosotros siempre decimos, Señor, glorifícate en mi vida. Y no entendemos nada de lo que estamos diciendo. Porque cuando el Señor se quiere glorificar a través de nosotros, nosotros nos cruzamos de brazos, decimos, yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada, yo soy un gusano que se arrastra por el suelo. Ya, Dios mío. Entonces Dios le ha dado a usted talentos y habilidades especiales. Dice, amén. ¿Sabe? Hay muchos predicadores, pero todos son diferentes. Es increíble la variedad que Dios tiene. Todos son diferentes, ¿por qué? Porque Dios le ha dado habilidades diferentes. Y también se conjugan allí los dones que son diferentes. Porque Dios usa a cada uno en forma diferente. Entonces, a todos Dios nos ha entregado algo. Ahora analice un poquito su vida. ¿Habrá recibido algo usted? ¿Tiene algo usted? Ahora, ¿por qué digo esto? Si usted no tuviera nada, la parábola habría hablado de eso. Habría dicho, a uno no le entregó nada, al otro le entregó uno, al otro le entregó dos y al otro le entregó cinco. Pero qué bueno que el Señor no dijo que no le entregó nada a uno. O sea, significa que Dios siempre nos da algo. Usted dice, ah, pero es que yo no tengo cinco, pero tienes dos. Ah, pero es que no tengo dos, pero tienes uno. No sé si estás entendiendo. O sea, tienes algo que Dios ha permitido en tu vida y eso tú tienes que agradecerlo y tienes que entender que Dios te lo ha entregado para que tú glorifiques su nombre, hermano querido. ¿Me estás oyendo? No sé, si no la parábola hablaría de esa persona que no se le dio nada. Ahora, hay una frase que aparece ahí en, o una palabra que aparece allí, dice que Dios le dio conforme a su capacidad. Yo sé que usted, a usted, si yo le dijera, ¿qué talento quiere tener? ¡Oh! No, es como entrar, no sé, por, a un supermercado, quiere llevarse todo, pero no le alcanza. No sé si me entiende. Pongo ese término. O sea, usted quiere llevarse todo y pasa por todas las góndolas que están ahí. Uno le dice, saca aquí, saca allá, saca allá. Y la esposa le dice, mi hijo, no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. No, pero después vemos, después vemos. Y llega a la caja y tiene que echar casi todo el carro para atrás. Porque quiere llevarse todo, lógico. Si es algo gratis, dígame si no. Usted quiere todo gratis. Entonces, usted considera que es fácil. Y así, muchos cristianos quieren tener todo, pero no se dan cuenta de lo que tienen. Quieren buscar allá. Siempre están mirando. Ay, me gustaría tener ese talento que tiene el hermano. Ay, la hermana que tiene ese talento lindo. Ay, la otra ya. Y no miran para adentro a ver qué talento tienen ellos. ¿Tienes algún talento? Entonces Dios da de acuerdo a la capacidad. De acuerdo a la capacidad. Le dio más a uno que al otro por la capacidad que tenía. Entonces, si Dios da conforme a la capacidad, mirando ese enfoque, puedo decirlo así, puedo plantearlo así, que si yo recibo de parte de Dios, de acuerdo a mi capacidad, un talento, dos talentos, cinco talentos, para mantenernos dentro de la parábola, y si yo puedo practicarlo, y usted puede practicarlo, y usted entiende lo que ha recibido de Dios, y usted utiliza eso para la gloria de Dios, entonces significa que usted puede multiplicar ese talento. Usted sabe, la hermana María cantaba siempre esa alabanza, ¿no? Multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? A ver, ¿cómo están multiplicándolo? De repente nos quedamos ahí. Aquí estoy. Vine hoy día a la iglesia, pero no sé, no siento nada. Todos se gozan y yo no puedo gozar. Todos danzan y yo no danzo. No sé, no siento ni una cosa. Estoy frío. Pero a mí, que es la iglesia la que está mal. Porque uno siempre busca que los demás están mal. Pero nunca uno tiene que mirar hacia adentro, hermano. A veces no valoramos lo que hemos recibido de parte del Señor. Y si usted ha recibido un talento, entonces trabájelo, multiplíquelo. Y Dios podrá glorificarse en su vida, porque usted va a poder tener más capacidad después. Seamos honestos. Cuando hablamos de talentos que son naturales, mi capacidad aumenta cuando yo ejercito o cuando yo trabajo y soy productivo en lo que tengo. Eso es así. Usted instala un negocio, comienza con un capital, y si usted trabaja bien ese negocio, tiene la capacidad de multiplicarlo, entonces usted va a crecer en su negocio y usted va a decir, oye, que te ha ido bien, le va a decir la gente. Sí, pero el trabajito, el esfuerzo, el sacrificio, levantarse a las 5 de la mañana, acostarse a las 12, a las 1, a las 2. No sé si entiende. O sea, cuesta, todo cuesta, pero usted lo hizo y usted entiende que eso está produciendo. Es lo mismo en los talentos. Cuando Dios nos entrega ese talento para servir a Dios, nosotros debemos entregar lo mejor. Pero algunos se quejan. ¿Y por qué me dio uno a mí? ¿Por qué me dio uno a mí y a él le dio dos? ¿Y por qué a este le dio cinco y a mí me dio uno nomás? Recuerde que es de acuerdo a su capacidad. ¿Qué tan capaz es usted? ¿Ha pensado alguna vez en eso? Porque nunca pensamos en eso, hermano. Todos pensamos y dicen, yo debería recibir. ¿Pero para qué vas a recibir? Una vez conversando con unos hermanos, y el hermano lo único que quería es que Dios le aumentara la fe, y él discutía que tenía que ser aumentada su fe, y yo estaba ya hasta aquí más o menos. Entonces yo, ¿qué le digo a este hermano? Dios mío. Y como estaba medio cansado ya de tanto ahí, lo quería multiplicar la fe, hermano. ¿Y para qué quieres que te multiplique la fe si no usas la que tienes? ¿De qué nos sirve querer tener más si no usamos lo que ya tenemos? ¿Se fijan en la casa? Hoy tenemos estas tacitas, nomás me gustaría tener unas 12 tazas más. ¿Y para qué si no recibía a nadie? Se supone que todas las cosas son de acuerdo a la necesidad. No son para tenerla guardada en una caja, en un cajón, en un... ¿Sí me entienden? La gente a veces quiere tener cosas porque quiere tenerla nomás. Ay, y dicen, ellos no saben lo que yo tengo en la casa. ¿Y de qué sirve si no les das utilidad? Entonces, así muchos tienen los talentos guardados. ¿Me entiendes? Es como que, como tú miras a los hermanos aquí cantar, tocar, al pastor predicar, vamos a poner al pastor mejor para que los hermanos, dejemos tranquilo a los hermanos, ya. Al pastor lo pones, lo ves predicar y tú te pones ahí y dices, como que le falta al pastor. No, si yo subiera arriba, oh, la gente quería impresionada con mi talento. ¿Qué sirve tenerlo guardado, no usarlo? Cuando te dicen, hermano, hay prédica a la calle mañana. No, pero tu talento no es para la predica en la calle. Tu talento es para el púlpito. Ahí querés estar tú, ahí arriba en el púlpito. Entonces, ¿de qué sirve un talento guardado que solamente no entiendes para qué lo has recibido y que tienes que reproducirlo y tiene que ser fructífero? Entonces, si recibió un talento, dé gracias a Dios, porque Dios le dio de acuerdo a su capacidad. No tenga duda que si usted trabaja ese, lo va a multiplicar. Recuerde que el que recibió dos, trabajó esos dos, ganó otros dos. O sea, ya no eran dos, ahora eran cuatro. El que recibió cinco, trabajó esos cinco y ganó otros cinco. Ahora eran, oiga, imagínate con 10 talentos, hermano. Y ahora con la mitad de uno eres como era, imagínate con 10. Muy fuerte eso, no, ya. Pero una broma eso. Pero imagínate, si tú trabajaras lo que Dios te ha entregado para la gloria de Él y entendieras, porque a veces nosotros queremos los dones de Dios, los dones de Dios, dones de sabiduría, dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Yo quiero el don de fe, yo quiero el don de milagro, yo quiero esto, yo quiero. Pero si no utilizas los talentos que son por naturaleza humana, entonces, ¿cómo Dios te va a entregar dones? Recuerda lo que Pablo también habla un poco en cuanto a dinero, pero que también se puede ampliar a la parte espiritual. Cuando dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, si en los talentos que recibiste porque naciste en tal o cual familia no los estás usando para la gloria de Dios, seguro que el Señor te va a dar dones. No sé si me estás entendiendo. No, porque vengas a la iglesia y estés en la iglesia y venga y quiera. No. Dios no te va a dar dones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que utilices lo que por naturaleza recibiste. Y que te des cuenta que Él es el dueño de eso. Y tú dices, no, esto me lo heredó mi padre. Aunque así haya sido, Dios permitió que nacieras en esa familia y que cantaras como cantas ahora, o que tocaras como tocas ahora, o que hagas ciertas cosas como las hace ahora. ¿Por qué? Porque es un talento de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces, esto también tiene que ver con la capacidad de administrar. Porque si tú no tienes capacidad para administrar un talento, ¿cómo quieres dos? Eso que dice, tengo un negocio pero quiero tener dos horas y está ahí pero a morir saltando con uno. O sea, no tienes la capacidad para administrar. Entonces necesitas entender, primero utilizar lo que tienes para que Dios se glorifique y te multiplique, porque tú creces y tú logras entender, logras comprender. Y eso es lo que tú tienes que entender aquí. La multiplicación debe ser hecha con el talento que Dios te entregó. Con ese talento, no con el del otro. La multiplicación debe ser hecha con el talento que Dios te entregó. Eso quiere decir entonces que con lo que Dios te ha dado, tienes que multiplicarte y no puedes ni debes estar envidiando el talento de otro. Me recuerdo muy claramente, no tiene nada que ver con el talento, pero es solamente un ejemplo. Estábamos iniciando la obra año 1993 en Coihueco, Prat número 8. Ahí estábamos iniciando, éramos como cuatro hermanos. Habíamos ganado nuestra primera alma y unos hermanitos más que quedaron. Bien, cuatro hermanos. Y nosotros veíamos las demás iglesias y nosotros iniciando. Y ellos tenían equipos, tenían micrófono, tenían guitarra, tenían de todo y nosotros no teníamos nada. Y decíamos, oh, si nosotros tuviéramos esa guitarra. Oh, si tuviéramos ese equipo. Si tuviéramos, ¿qué no haríamos nosotros? Y de repente, haz con lo que tienes. Ya, salimos a predicar a la calle. ¿Y con qué vamos a predicar? Con la boquita, pues. Y salimos a predicar. Y empezamos a predicar. Y Dios comenzó de ahí, sin darnos cuenta. Un micrófono, un equipo, después una guitarra, que esto. Y comenzó a llegar solo. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de usar los talentos que Dios nos había entregado. Y Dios se encarga de ir supliendo la necesidad que tiene la obra de Dios. Pero cuando tú te enfocas en lo que quieres lograr y no en usar lo que tienes, todo se derrumba. Así no sirve. Tú puedes poner en tu mente que quieres tal negocio, pero no usas lo que tienes ahora, porque es el negocio que te va a llevar a multiplicar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Dios nos ha dado algo y yo no puedo estar envidiando lo que otros tienen porque yo no lo tengo. No. Yo soy parte del mismo cuerpo y en algún momento ese hermanito que está ahí, que tiene ese talento tan bonito, va a ayudarme también en esta obra. Entonces yo tengo que gozarme. No puede ser que el pastor las quiera hacer todas. No, el pastor toca, el pastor canta, el pastor dirige, el pastor hace esto, el pastor coordina, el pastor dirige, ve los equipos. No, párale. Deja que los talentos se manifiesten. Entonces, aquí en este sentido, si usted es músico, hay músicos acá, ¿no? Los músicos, amén. Ya, los músicos. Entonces, si usted es músico, usted tiene que usar ese talento. Si es administrador, usted tiene que usarlo como tal. O sea, tiene que hacer lo que Dios le ha entregado para que usted haga. Porque es un talento que Dios le ha entregado. Ahora, no es lo mucho que producimos, es porque hayamos hecho algo en el fondo. Porque cuando nosotros hacemos algo para la obra de Dios, es increíble que Dios se glorifica y puede producir mucho más fruto que el que nosotros hagamos con nuestro esfuerzo, tratando de lograr algo con orgullo. Dios lo que desea es que usemos el talento que tenemos para que Él se glorifique. Para que Él se glorifique. Si nosotros miramos esta parábola, el elogio que hizo el Señor, que representa a Dios allí, que hizo el Señor con estos siervos, con dos de ellos, el elogio fue exactamente el mismo. El que multiplicó los dos talentos y el que multiplicó los cinco talentos fue exactamente el mismo elogio. No cambió, no varió. O sea, aquí nos muestra entonces que Dios no está preocupado si logramos más producción o menos. Lo importante es que hagamos algo. Porque hay algunos que dicen, no, es que yo no sirvo para eso, a mí no me va a ir tan bien como él. No importa, haga lo que pueda. Entonces aquí vemos el elogio. Y pudiéramos decir que el elogio fuera mayor para el que recibió cinco y multiplicó otros cinco. Pero hizo el mismo elogio, tanto para el que recibió dos como para el que recibió cinco. Pero al último siervo, al que recibió uno, usted sabe lo que pasó ahí, lo reprochó. ¿Por qué lo reprochó? Porque no hizo nada. Si ese fue el problema, no hizo nada. Entonces hágase esta pregunta: ¿qué está haciendo usted? Iba a decir, dígale al hermano que está al lado, no haya hecho nada, pero eso suena feo, no. No, mejor no. Pero piense usted, ¿qué ha hecho usted con lo que Dios le ha entregado? Oh, me miran para acá, yo los miro a ustedes, nos miramos y todos quedamos mirándonos, ya. Dios le dice a ese siervo que recibió un talento y lo escondió: hubieras entregado mi dinero al banquero, a los bancos, y yo hubiera, cuando hubiera vuelto, hubiera recibido ese dinero con intereses. O sea, el problema aquí de este hombre es que no accionó. Sabía que tenía un talento, pero lo escondió. La acción tenía que haber sido al revés, haberlo invertido, pero no, él lo escondió. Esto significa entonces que lo que Dios quiere enseñarnos aquí es que nosotros debemos hacer algo para Dios. No puede usted quedarse ahí sentado 500 años en la silla diciendo: aquí estoy bien, me siento muy bien en esta iglesia, ay, que me siento bien aquí, me gusta venir aquí, ay, siento su presencia. Usted no puede estar ahí sin hacer nada, porque Dios le ha entregado algún talento. Oiga, dígame si no, a veces hay personas hiper amables. Y dígame si no es un talento, porque hay algunos que son agrios como limón. Pero hay otros que son amables. Dígame si no es un talento ese. Sí, porque yo puedo mandar al limón, puedo mandar ahí a saludar a los hermanos y él se va a ir con enojado. Pero el hermano que le nace porque tiene un talento, o sea, el hermano lo puede estar retando y él, Dios le bendiga. O sea, hay que tener talento para eso, ¿no? ¿O no? ¿No le ha pasado a usted que va a un lugar público a atenderlo y el que atiende, usted no se atreve ni a hablarle porque ya con la retada que le pegó al otro caballero que atendió antes, entonces usted dice: le hablo, no le hablo, le hablo, no le hablo. Señor, mejor me voy, vengo otro día. Incluso algunos cuando atienden varias personas, dice: Señor, con el numerito está ahí, que no me toque el del medio, que no me toque el del medio. O sea, es un drama. ¿O no? ¿O será el único yo nomás que me tocan esa cosa? Oiga, pero si hasta por teléfono a veces, ¿o no? Lo llaman de algún lugar y se enojan con usted más encima. Y ellos son los que están llamando. Bueno, ¿quién llamó? ¿Llamó usted o yo? Es increíble, hermano. Bueno, dejemos eso de lado porque si no se va a acordar de muchas cosas tristes. Lo primero que debemos entender aquí, y en esta parábola lo enfoca en general, es que Dios nos manda a trabajar. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le entrega talentos a cada uno de sus siervos para que los trabajen. O sea, nos manda a trabajar. Hay una canción, tiempo yo era chiquitito, me acuerdo que la escuchaba: a trabajar, que el bosque hay que cuidar. Tarararán, tararán. ¿Sí o no? ¿Se acordaron? Entonces, ¿qué pasa que hoy día no nadie quiere trabajar? Mi hermano, ¿usted no llevaría? No quieren nada. Y después ahí cuando pasa el tiempo y ya nadie se acerca, porque todo el mundo se acercó a pedirle: hermano, trabaje, y no quiso trabajar con ninguna parte. Entonces después se le pasa el tiempo y ahí quedó, y ahora no, nadie me busca. ¿Pero quién te va a buscar, hermano, si dijiste que no 500 veces? Ahora esto es para ustedes nomás, los que están viendo la tele, no es para ellos. Lo que tenemos, hermano querido, no es nuestro. Los talentos, aquí lo vemos en la parábola, eran del amo de estos siervos. O sea, el amo de estos siervos les entregó talentos a ellos para que los trabajaran, y se fue durante un buen tiempo y luego volvió a hacer cuentas con ellos. A ver, vamos a ver, ¿cómo les ha ido? Ahora piense por un momento. Venga el Señor hoy día en la noche a su casa y le pregunte por su talento. ¿Cuál talento, Señor? No me he dado cuenta yo. Porque algunos son tan especiales, algunos más. Nunca se dan cuenta que Dios le entrega algo. Yo veo que algunos disfrutan, otros no. Él se fue y luego volvió para ver cómo estaba todo. ¿Qué había pasado con lo que él había entregado a sus criados para que lo trabajaran? Entonces Él es el que da. Dios es el que da los talentos y también los dones. Entonces no debo mirar lo que le ha dado al otro, sino debo mirar lo que me ha dado a mí. El problema de la iglesia es que pasa la vida mirando lo que el otro recibió. Esto es igual cuando nos sentamos a la mesa, ¿sí o no? Nos sentamos a la mesa, toda la familia reunida en la mesa, y nos falta que empiece a mirar el plato del lado. Yo no sé por qué siempre encontramos el plato del lado más grande. El pan del lado es más grande. Y lo que vamos mirando, te dieron el más grande. Ya te lo cambio. Y cuando se lo cambia, dice, no, parece que el mío era más grande. No. O sea, siempre es así, hermano. Y míralo en la parte espiritual. Siempre los evangélicos andan mirando que el otro, él quiere, oh, mira lo que recibió el hermano. Medio talento. ¿Qué va a hacer uno al lado de ellos? No, yo no le llego ni a los talones. ¿Sí o no? Y empezamos a achicarnos, ¿no? Llego ni a los talones, soy una hormiga. No, yo soy un microorganismo. Dios mío. O sea, no podemos estar mirando lo que Dios le da al otro, sino que tenemos que mirar lo que Dios nos da a nosotros. Porque eso sería como renegar a Dios. O sea, es decir, ¿por qué a Él le dieron 4 y a mí me dieron 2? Si la cosa es sencilla, porque Él tiene más capacidad. Y Dios es el que reparte, por lo tanto, Él sabe quién tiene más capacidad. ¿Por qué enojarme con Dios si Él es el que da? Tú tienes que aprender a tomar tu responsabilidad y decir, Señor, gracias por este talento que me has dado. Si es que es uno, o por estos 2 talentos, por estos 3, por 4, y algunos que tienen como 10 y no se han dado ni cuenta. O sea, si usted se diera cuenta de los talentos que tiene y los pone en práctica y los pone a funcionar aquí, a trabajar en la obra, hermano, esta obra no estaría como está. No olvide, hermano querido, Dios se glorificaría, pero ay, Señor Jesús, ya llegarán esos días, Señor. Entonces, si no son nuestros, nosotros pasamos a ser mayordomos. Y como nada es nuestro, entonces nosotros tenemos que ser como esos siervos que hicieron lo correcto, no como el siervo malo. Recordemos entonces que el siervo malo, cuando se enfrentó a su señor, reconoció que él era el dueño y que él era solamente un mayordomo. Reconoció que lo que había recibido lo había recibido de él y no era propio. O sea, somos mayordomos y nosotros debemos entender esa obligación. La Biblia dice, hermano querido, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Pero para qué desciende de lo alto? Es para que nosotros lo usemos. Lo usemos al servicio del Señor y de su obra. Es para que también lo multipliquemos. Seamos honestos, ¿cuántas cosas usted aprende en la misma iglesia? ¿Cierto? Usted llega a una iglesia, no tiene idea cómo funciona, llega de repente y un hermanito lo agarra, y venga para acá, hermano, yo lo enseñé, nosotros hacemos esto así, acá, ta, ta, ta, ta, ta. Y de repente el hermano está ahí, pero salió, pero buen alumno, aprendió. ¡Oh! Y el hermano dice, oye, ¿sabe que como que lo llevo en la sangre, ¿eh? Porque, no sé, me salió facilito aprenderlo. Y claro, hermano, a usted no le costó nada, pero ¿sabe qué? A otro hermano he estado meses enseñándole y no aprendieron nada. Es que tiene el talento. Usted tiene el toque, hermano. No me mire así. O sea, es una verdad. Usted aprende rápido cuando tiene un talento. Por eso yo le digo a los hermanos de pronto cuando me dicen, pastor, lo que usted quiera. No es lo que yo quiera. Es lo que usted crea que puede servir. Porque si fuera lo que yo quiero, quizás dónde lo pongo. Pero no, el punto es lo que usted crea que puede servir. Porque usted sabe qué talento tiene. Y ahí es donde usted debe operar o debe actuar o debe multiplicar su talento. ¿Para qué? Para que la obra de Dios sea bendecida. Entonces, los talentos se multiplican a medida que los asumamos, a medida que los trabajemos, a medida que nosotros comencemos a edificar ese mismo talento en nuestra propia vida. O sea, el buen uso de ese talento. Si hablamos de un buen músico, hablamos de ese buen músico porque comenzó quizás pegándole las teclas con un martillo y ahora es un concertista. Pero todo el trabajo, todo el esfuerzo provocó aquello, multiplicó su talento, ¿o no? Entonces esto es igual. Es mi deber multiplicar ese talento. Es mi deber multiplicar lo que Dios me ha entregado. ¿Para qué? Para que ese talento crezca en mí. Tiene que ir creciendo cada vez más. No puede ser que vaya hacia atrás, en retroceso. O sea, no puede ser. Tiene que ir creciendo ese talento. Lo último que quiero marcarle. Llega el Señor de estos siervos. ¿Y qué es lo que hace? De acuerdo a sus versículos que leíamos, pide cuentas. Eso es lo que menos nos gusta a nosotros, que nos pidan cuentas. A ver cómo ha andado la cosa, hermano. A ver, mañana tenemos reunión de líder, entonces llegan acá y dicen, a ver cómo estaba la cosa. A ver, los informes me llegaron, pero hay uno, informe, buenos días, buenas noches, nomás, nada más. Ni una información. Entonces, no, ¿cómo está la cosa? A ver, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo funciona el grupo? ¿Cómo ha andado? ¿Cómo ha andado el hermano tanto? ¿La hermana tanto? Ah, no tengo idea. Pero si usted es el jefe. No sé, pide cuentas. Porque esto también lo podemos tomar de esa manera, cuando a usted se le delega una responsabilidad. Entonces usted tiene que entregar cuentas de esa responsabilidad. Mi pastor, hemos estado trabajando durante este mes y esto han sido las actividades, esto ha sido el tiempo que hemos ocupado, nos hemos dedicado a enseñar, nos hemos dedicado a profundizar en la escritura, hemos tomado algunos pasajes de la Biblia, hemos enseñado con grupos pequeños, hemos enseñado con adolescentes, con jóvenes, hemos estado aquí, diferentes grupos, de acuerdo a lo que están haciendo. Hemos tenido clases también de microfonía, hemos tenido clases de cámaras, hemos tenido clases de conexión de cables, hemos enseñado a nuestros hermanos a cómo reparar un cable, cómo hacer un cable, cómo iniciar de cero, ya qué sé yo. Al final cada grupo tiene su forma y comienza a edificar el grupo. ¿Por qué? Porque es un talento que tiene que crecer. Eso es como usted diga, yo soy carpintero y nunca más pegó un martillazo. Se supone que el carpintero todos los días tiene que estar trabajando en eso, y mientras más trabaja, más conoce. Seamos honestos, el profesionalismo de ese carpintero se va a ir va a ir creciendo a medida que él va teniendo la experiencia, el trabajo y lo que está haciendo, y sobre todo con los cambios de materiales que vienen en estos procesos, ¿no? Siempre están cambiándose los materiales, nacen nuevos materiales o crean nuevos materiales para la construcción que son más fáciles y que son diferentes de trabajar. Entonces hay gente que dice, no, yo me recuerdo cuando empezaron a salir estos serruchos eléctricos, cepilladoras eléctricas, en ese tiempo cuando era carpintero, y yo tenía un carpintero muy antiguo, dice, no, déjeme a mí con mi galopa nomás. Y ahí está, se demoraba no sé cuánto tiempo en poner una puerta. Y yo con el cepillo y el serrucho eléctrico, listo, 7, 8 puertas en el día. Y él estaba ahí con 2 puertas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere crecer. Y eso mismo pasa entre nosotros. De repente alguno que se enoja, por ejemplo, hagamos crecer el talento, hermano. Ya, vamos a hacer una clase de voz. Tiene que aprender usted a usar la voz. Tiene que sacar la voz de aquí, de aquí, de aquí. Y él dice, ¿cómo? No sabes, si quedamos sin aire. Se fue, quedó la última palabra. Entonces también tenemos que crecer en eso, hermano. Entonces él me pide cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Y lo va a hacer personalmente, hermano. No le va a pedir cuenta a la congregación. Me va a pedir cuenta a mí de lo que Dios me entregó a mí. Algunos piensan que toda la congregación me dice, pastor, cuando se me pida cuenta a mí, usted va a estar al lado mío, ¿no? ¿Y qué saco con estar al lado suyo, hermano? Si el Señor le entregó algo a usted. Sí, pero que usted era mi pastor. ¿Y qué? Es lo mismo que yo le pidiera, hermano, cuando yo esté delante de la presencia del Señor, usted gane ese atrasito mío y abogen por mí allá arriba. No, pues, tengo que darle cuenta yo al Señor. Y ustedes van a estar feliz esperando las bodas del Cordero y a mí me van a estar dando palmetazo ahí. Ahora, no podemos evadir nuestra responsabilidad. Dios nos ha entregado algo. Yo no puedo evadir esa responsabilidad. Tenemos que ser responsables. Eso es lo que nos muestra también esta parábola. Es mi responsabilidad. No debo enterrar mi talento. ¿Pero por qué lo enterró este hombre cuando vemos esta parábola? Lo enterró sencillamente porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Y cuando se presenta ante el Señor, le pone un montón de excusas. Díganme si nosotros no somos buenos para eso. Hermanito, no lo vi el día domingo en el culto. No, que sabe, pastor, que no, que aquí, que allá, que esto, que todo, otro, que pasa, que sea frío, que no, que iba a llover, que parece que iba a llover, no, que parece que iba a temblar, no, si está saliendo humo en el volcán. ¡Oh! Y le pone 1500 excusas. ¡Ay, Señor Jesús! Entonces no podemos hacer eso, hermano querido. La actitud de este siervo, y de alguna forma cómo actúa, se equivoca, porque él no asumió la responsabilidad. Él creyó que simplemente escondiendo el talento, después devolviéndose, no tiene ninguna gracia. Por eso que la mayor parte de la gente no deposita dinero en el banco, porque el banco no gana nada, porque al final le cobran, sale perdiendo. O sea, en el fondo no. Se supone que aquí este siervo tenía que haber utilizado, haberse arriesgado. Y el problema es eso, que nadie quiere correr riesgos en el Señor, porque dice, no, y si me va mal. Pero hermano, ¿cómo vas a estar toda la vida en eso? Si te decides hacer algo, te aseguro que Dios te va a ayudar, porque Dios quiere que nos movamos y hagamos algo. Dame 5 minutos y termino. Lo que vemos aquí en este siervo, primero es el temor, segundo vemos el desánimo que tenía y tercero vemos la rebeldía. Primero temor ante el Señor que le iba a pedir cuenta. Segundo, desánimo porque no quiso ni trabajar el talento. Y tercero, rebeldía. Porque ¿para qué se lo habían entregado? Para trabajarlo. O sea, vemos estas tres cosas que podríamos profundizar aquí y estar bastante rato, pero estoy pasando rápido. Entonces aquí nosotros tenemos, hermano querido, considerar insignificante el talento es un error. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Dios ha permitido que usted lo tenga. Dios le ha dado ese talento para que usted sirva al Señor, para que usted glorifique su nombre. Y cuando usted minimiza o considera insignificante ese talento, siempre está diciendo, yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada, es que me gustaría hacer algo, pero no puedo hacer nada. Se nos olvida que lo que Él nos ha dado, hermano querido, no solo es una semilla que Él nos ha entregado, y esa semilla al ser plantada y comienza a producir fruto extraordinario en nuestra vida, es como un árbol que se levanta gigantesco en nuestra vida cuando nosotros trabajamos ese talento. Por eso es importante que usted nunca deje de trabajar al Señor con lo que Dios le ha entregado. No espere tener dones espirituales para hacerlo. Hágalo con los talentos que tiene. Hágalo con los talentos que tiene. Es verdad, cada persona tiene talentos diferentes. Cada persona tiene talentos diferentes. No quiero avergonzar a nadie, pero algunos son desordenados en la casa, otros son hiperordenados. Algunos son un poco sucios en la casa, otros son raquete limpios. Ayúdeme usted también. ¿Por qué? Porque hay ciertos talentos que tiene la persona y eso también debe volcarlo hacia la obra del Señor. Si uno no saca nada con estar viendo, oh, miren, uy, mira, el templo tan sucio, hermano, no hacen ni aseo. Bueno, venga a hacer aseo usted. Porque si tiene ese talento y usted detecta cosas que los demás no detectan, seamos honestos, hay cosas que a veces no detectamos porque no tenemos ese talento. Y ahí es donde su talento va a actuar, va a funcionar y va a poder servir a la obra del Señor. Recuerde usted, y lo dije una vez, si tu comienzo fue pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque si trabajamos lo que Dios nos ha entregado, entonces la cosa se va a multiplicar. Ahora, el problema también está en la falta de fe. A veces no tenemos la fe suficiente y cuando no hay fe, no obro, no actúo, no me muevo, no hago nada. No tengo la fe suficiente para poder actuar. Y eso sería también que no tengo la capacidad. Ahora, si usted trabaja, no debe dejar de hacer lo que usted está haciendo por el riesgo de que le vaya mal. Usted debe aprender a confiar en el Señor. Si Dios le entregó un talento, entonces úselo para la gloria de Él. Póngalo a disposición de la obra del Señor. Termino. En usted y en mí está la decisión, y en nadie más. Dios espera nuestra decisión para actuar. Dios está esperando, sí, para así como que está así listo para derramar su bendición, pero está esperando que nosotros nos movamos. Muévete, hijo mío, muévete. Muévete, dice, muévete. Y ahí está el otro esperando. Y uno dice, muévete, Señor, muévete. No, pues al revés, hijo. Tú tienes que moverte. Y uno dice, muévete, Señor, muévete. No, pues. Somos nosotros los que tenemos que movernos. Siempre le he explicado esta experiencia propia mía. Dios había puesto ciertos talentos en mi vida y llegó un momento en que yo encontraba todo cerrado, no avanzaba en absolutamente nada. Estaba en una iglesia tradicional y estaba allí, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que hago? Y yo no quería provocar ningún problema, ningún drama, pero llegó el momento en que tuve que tomar una decisión y salir con mucho miedo, con mucho terror. Salí, ay, como que teniendo, no, Dios mío, que estoy haciendo algo mal aquí, pero no veía más proyección y salí. Y hoy lo digo con mucha autoridad. Si no hubiera salido de allí, posiblemente yo seguiría allí en este momento y ninguno de ustedes estaría aquí. Ninguna de estas cientos y miles de familias que han sido tocadas en estos 23 años, salvadas, no estarían aquí. Por eso cuando te digo que tú recibes un talento de Dios para que glorifiques el nombre de Dios, tienes que hacerlo pensando siempre en la obra de Dios. El poder o la decisión de si me decido a multiplicar o me decido al fracaso, hermano querido, está en nosotros. Si tú quieres realmente hacer la obra del Señor, tienes que decidirte a tener victoria en el Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes la decisión. Recordemos en esta parábola que al final de la historia de esta parábola, Jesús dice que el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Ahora piensa, tú encuentras que no tienes nada, y aún eso le será quitado. Suena paradójico, ¿no? Pero si lo analizamos bien, ¿qué fue lo que no tuvo ese siervo malo? ¿Qué fue lo que no hizo ese siervo malo? Lo que los otros sí tuvieron, porque habían tres: uno que recibió cinco, el que recibió dos y el que recibió uno. Los otros dos hicieron algo y este no hizo nada. Lo que le faltó a este hombre fue ser diligente, esforzarse, trabajar. El Señor Jesús lo llamó malo y negligente. ¿Cómo te llamará el Señor a ti, hermano? ¿De qué manera te llamará el Señor? Un escritor americano escribe y dice de esta manera: debo decirme que me arruiné. Así lo dijo él: debo decirme que me arruiné y que nadie grande ni pequeño lo puede arruinar, excepto por sus propias manos. Nada de lo que suceda a tu alrededor puede arruinarte, porque si tú confías en Dios y crees en Dios y valoras lo que Dios ha puesto en tu vida, nada puede arruinarte. Pero cuando tú o yo personalmente comienzo a desestimar lo que he recibido de parte de Dios, a verlo como insignificante, como que no sirve, acabo de arruinar mi vida. Mira, tanta gente en el mundo que tiene talentos, nada más talentos, no son dones, talentos. Los emprendedores, los que comenzaron de cero, los que comenzaron con algo pequeño y ahora tienen tremendas empresas. ¿Por qué? Porque nunca se dieron por vencidos. Lucharon, no fue fácil, nada de fácil. ¿Pero por qué están allí? Porque ellos creyeron que tenían la capacidad para hacerlo, que aunque no tenían lo económico, lo necesario, pero comenzaron a hacer lo que tenían que hacer. Cuando tú confías en el Señor, todas las cosas más increíbles pueden suceder. Y cuando tú entiendes que has recibido un talento de Dios, entonces tú lo pones al servicio de Dios y Él lo multiplica. Y allí ves las diferencias de lo que Dios puede hacer. Si quieres quedarte de brazos cruzados, es tu problema. Un día tendrás que darle cuenta al Señor y tendrás que responderle ante los talentos que Él permitió que tú tuvieras. ¿Qué hablar de los dones que Él pueda entregarte? Ahí está el problema. Tenemos una responsabilidad inmensa. Y el Señor se ha ido lejos, pero volverá un día. Y nos dejó a nosotros aquí y nos dio talentos y también dones. Y Él nos pedirá cuenta. Y nosotros tendremos que darle cuenta de nuestros talentos y de nuestros dones. Tanto de lo que hicimos estando en el cuerpo como fuera del cuerpo. Tendremos que darle cuenta al Señor. Por eso, hermano querido, yo creo que aquí en esto tienes que preguntarte, ¿cuál es tu talento? Muchos esperan recibir un don para servir a Dios. No, ya tienes un talento. Ponlo a disposición del Señor. Cantas hermoso, ponlo a disposición. Tocas hermoso, ponlo a disposición. Dios te está usando en algún área de servicio, ponlo a disposición. Recuerda que también hay un don de servicio. Ponte a disposición del Señor. Deja que el Señor haga y multiplique ese talento de Dios en ti, para que Él pueda traer bendición a tu vida. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie, mi hermano. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Vamos a agradecer al Señor por su bondad y misericordia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Al predicar tu palabra hoy, Señor, y al ministrar el corazón de tus hijos y de tus hijas, cada uno de ellos, Señor, ha oído, escuchado esta palabra. Y estoy muy seguro, Señor, que tu Espíritu Santo ha trabajado en sus vidas para llevarles a entender la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. No estamos aquí en la iglesia, Señor, y en este tu cuerpo para estar inertes. Este cuerpo que es la iglesia, Señor, no está inválida, no está parapléjica, sino que cada miembro, Señor, uniéndose con el otro miembro, pueden llevar al crecimiento a esta iglesia. Cada talento, Señor, que tú has puesto en la vida de tus hijos, cada capacidad, Señor, que se desarrolla a través del uso y del servicio que prestan a tu obra, oh Dios mío, sé que tú les bendecirás, como lo has hecho con tanto, Señor, en el paso de los años. Tú has bendecido muchas vidas en este lugar, Señor, y le has dotado de capacidades increíbles que hoy, Señor, les sirven para ganarse la vida y alimentar a su familia. Padre, te doy gracias, porque cuando nos disponemos a servirte a ti, Señor, tú te glorificas y derramas tu bendición maravillosa. En el nombre de Jesús, yo te pido, bendigas a esta iglesia, bendigas a tus hijos y a tus hijas en una forma especial para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Déjame terminar con esto y dame solamente un minuto más. En el transcurso de los años que llevamos, han pasado muchos hermanos por nuestro ministerio, muchos, muchísimos. Y todos aquí aprenden de todo, les enseñamos de todo, desde el área de comunicaciones, el área de televisión, el área musical, en la palabra, en la instrucción, en todas las áreas. Hoy, de aquí, han salido maestros de escuela, de colegio, los cuales con lo que aprendieron aquí hoy tienen una profesión y están enseñando religión en colegios, ganando un sueldo, porque lo aprendieron aquí. Tenemos gente que está en la armada, que está en el ejército, que está en carabineros, trabajando en el área de comunicaciones de carabineros, de la armada y de muchas otras áreas, porque lo aprendieron aquí. Porque dispusieron su talento que Dios les había entregado para servir a Dios. Y Dios les retribuyó con un trabajo, el cual hoy les permite poder mirar hacia el futuro con una proyección para sus familias. Muchos otros aprendieron muchas cosas aquí: edición, video, todo lo que es publicidad. Y muchos de ellos están hoy trabajando, ganando un tremendo sueldo y alimentando a su familia, sustentándola, porque pusieron a disposición su talento. No quiero que pienses que nosotros lo hemos logrado todo. No es eso. Te estoy diciendo que cuando tú pones tu talento al servicio de Dios, Dios abre puertas. Pero cuando tú miras las cosas terrenales antes que las cosas celestiales, entonces nunca crecerás y nunca avanzarás. Tú necesitas mirar las cosas de Dios con la responsabilidad que merecen. Y si tú estás aquí hoy y tienes talentos, ponlo a disposición de Dios, porque Dios se encargará de honrarte, de bendecirte, de prosperarte y de traer la puerta necesaria abierta para ti y tu familia que tú necesitas. Él es el Dios Todopoderoso que puede bendecir y que puede multiplicar. Aleluya. Cantamos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Oh, gracias, Señor. Tu Santo Espíritu, enséñame. Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Aleluya. Tu talento es el mensaje que estábamos escuchando a través de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Esperamos que hayan sido grandemente bendecidos a través de esta ministración, este mensaje, esta enseñanza que Dios nos entregaba en esta tarde y que nos hacía comprender que los talentos que Él nos entrega debemos nosotros ponerlos a disposición de la obra, y así Él también respaldará nuestra vida. Sin duda ha sido una hermosa bendición el poder escuchar este mensaje, esta palabra. Tu talento es el nombre del cual el mensaje que nuestro pastor estuvo ministrando durante esta tarde. Y esperamos que todos nuestros hermanos que han estado a través de la sintonía, de la radio, de la televisión, se hayan podido gozar junto a nosotros y estar atentos y recibir también de esta enseñanza que Dios tenía hoy a nuestras vidas. Hermano Mario, usted está en el sí. templo y nos comenta también cómo se vive el ambiente ya después de haber escuchado este mensaje. Un mensaje de mucha bendición del área de ministerio y mayordomía. La verdad que un buen marco de hermanos, bastantes hermanos presentes hoy día, y la verdad que una palabra que nos enseña, donde nos hablaba el Señor del talento. Y para ello yo me encuentro aquí con nuestro hermano Pablo Sepúlveda. Primeramente, saludarle. ¿Cómo está usted, hermano Pablo? Dios le bendiga. Bendiciones, hermano Mario. Bendiciones también a mis hermanos oyentes y televidentes. Bueno, el mensaje de hoy nos hablaba del talento. ¿Qué conclusión puede usted sacar de lo que nos ministraba nuestro pastor ahí de parte del Señor? Bueno, su enseñanza fue hermosa. Primeramente, diferenció lo que es el talento con el don. Y también, si uno tiene un talento, trabajarlo, ponerlo en práctica en la obra, entregarlo en las manos del Señor y poder usarlo. Más aún, si hay un don en uno, también trabajarlo, ponerlo en práctica para que cuando venga el amo de los talentos pueda vernos que lo trabajamos y se multiplicó. ¿Piensa usted, hermano, que hay personas que tienen talento y no lo ponen para el trabajo en la obra? Amén, siempre eso ha sido así. Inclusive siento también que soy parte de esa misma pregunta, debido a que trabajaba activamente en lo que es la obra del Señor y me he detenido. Entonces fue un mensaje también directo al corazón para mí. Y de hecho hay que activar y usar lo que Dios nos ha dado. Gracias, hermano Pablo, por la entrevista dada. Bendiciones también a usted, mi hermano. Gracias. Y escuchamos a nuestro hermano Pablo Sepúlveda, interesante con respecto a lo que Dios nos hablaba, refiriéndose a lo que es el talento. Queremos compartir ya esta última alabanza, mi hermana Katy. Amén. Ante la madre. Hermosos momentos de alabanza estábamos viviendo ahí desde el Centro Familiar de Adoración Siloé, ya casi al culminar lo que es este culto de gloria, este día jueves 3 de mayo, este hermoso día que Dios nos ha entregado para poder compartir junto a todos nuestros hermanos, siendo ya las 10 de la noche con 45 minutos, la hora ha ido avanzando y el culto ya está a punto de terminar también, de dar esa oración final. Hermano Mario, usted ahí nos comenta lo que está ocurriendo. Bueno, estamos ya en la última parte, hemos escuchado la última alabanza y la verdad que es importante poder conversar con algunos de nuestros hermanos para escuchar su impresión de lo que fue el mensaje de hoy. Y también quiero, aquí me encuentro, hermana Katy, con un hermano que se llama Héctor, que hace tiempo ya que lo estamos viendo acá en nuestro ministerio, y tiene algo en particular, que ellos vienen de Bulnes y están viniendo los domingos, los días de semana, y una bendición y poder saludarle ahora, hermano. Y bueno, qué alegría saber que está junto con nosotros y cómo llegó acá a nuestro ministerio. Amén, Dios le bendiga, hermano. La verdad es que este es mi tercer mes junto a mi familia. Estamos muy contentos, muy felices de participar en esta hermosa corporación. Y bueno, nosotros a través del medio de comunicaciones, nosotros a través de la radio conocimos acerca de la iglesia Siloé, del pastor Alfonso Mentecino. También por una invitación de un colega de trabajo, nosotros llegamos acá. Y la verdad es que ha sido una felicidad muy grande, un éxito rotundo. Dios ha activado muchas cosas en nuestra familia que han sido poderosas y cada día estamos avanzando más en Él. Estamos muy felices. Amén. ¿Quién le acompaña esta noche acá en este lugar? Esta noche es muy especial. Esta noche vengo acompañado de mi esposa, mi hija y de dos hermanos míos, Joaquín y Constanza, que también son cristianos. Pero esta vez me acompañan porque con la ayuda de Dios también se incorporan muy pronto a esta iglesia. Amén, qué bueno, para nosotros es una alegría. Y bueno, y queremos ir en sí a preguntarle con respecto a lo que fue el mensaje con respecto al talento. ¿Qué conclusión le deja usted el mensaje de hoy? Bueno, en realidad el mensaje fue muy poderoso. Y es una verdad, Dios ha puesto en nosotros un talento, y en algunos, varios talentos, que debemos trabajar. Lo importante es que nosotros debemos entender de que todo lo que nosotros hagamos glorifique y honre el nombre del Señor. Entonces, para mí es una gran motivación el saber que lo que Dios ha puesto en mi vida es para glorificarlo a Él, es para alabarlo, para exaltarlo, y podemos alabarlo en todo momento, en todo lugar. Entonces, la verdad es que fue un mensaje poderoso, un mensaje extraordinario, un mensaje que a uno le da ciertas capacidades para confiar más en el Señor, que lo que Él ha puesto en uno viene de Él, y todo se lo debo a Él. Así que muy, muy feliz. Amén. Muchas gracias por la entrevista dada. Y esperamos que lleguen sin novedad a la comuna de Burnie, y que Dios bendiga a los hermanos de allá. Amén, muchas gracias, Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a nuestro hermano Héctor de Manacati de Burnie, sí. Y junto a él yo también le comento que estamos terminando el culto, y por mi parte igual doy gracias al Señor por todo lo que Dios nos entregó en esta tarde acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Dios les bendiga, y a todo el equipo de RCE, nuestra hermana Tracy y los hermanos que estuvieron haciéndose parte para llevar el culto en vivo a muchos amigos y hermanos que están a través de la sintonía. Bien, muchas gracias, hermano Mario, por esas entrevistas, por sus comentarios también, y por llevarnos ahí todos los detalles de lo que está aconteciendo en el templo. Y como bien decía nuestro hermano, ya el culto está terminando, nuestro pastor ya dio esa oración final a lo que fue el culto de gloria de este día jueves, y nosotros muy contentos, muy gozosos de poder haber compartido esta transmisión en vivo junto a cada uno de ustedes que han estado en nuestra sintonía. Les recordamos solamente para el fin de semana, el día sábado, el culto de gracia a partir de las 7 de la tarde acá en Chillán, y por supuesto la transmisión desde Padre Las Casas, también del Congreso Bíblico, desde las 3 de la tarde. Y el día domingo nos encontramos en el culto de celebración a partir de las 10 de la mañana, donde esperamos encontrarnos junto a todos nuestros hermanos y celebrar también a nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera entonces ya nosotros nos comenzamos a despedir también. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y por cada uno de nuestros hermanos quienes han estado trabajando también para hacer posible esta transmisión y llevarles a ustedes la bendición de Dios a través de este mensaje. Junto al equipo de RCN les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grande y grandemente, y nos volvemos a encontrar el fin de semana si Dios así lo permite. Bendiciones del Señor. RCN presentó Culto de Gloria. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.